bueno, ¿en qué se basa esta ley o cuál fue la discusión en el día de ayer respecto a esta ley? Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a vos, Romy, y a toda la audiencia. Aclararte que por razones familiares yo ayer no estuve presente en la sesión, pero sí tenemos opinión formada sobre todo lo que ha trascendido en cuanto a cómo se ha tratado esta ley. Lo que puedo yo contarte es de que esta ley hicieron tratarla ya sobre tabla en el cierre de la última sesión, no la de ayer, sino la que le precedió, ¿no? En esa oportunidad veníamos justamente de tratar el tema del archivo que se había dado sobre la ley de Cantaderos. Yo quiero vertir dos o tres relatos en función de cómo se va gestando esto. El tema Cantaderos es uno de los bosques justamente nativos que tenemos en la provincia. Nosotros desde el bloque hemos buscado que se declare como una área protegida natural y cultural. Todo esto con mucho apoyo de los vecinos. ¿Qué ha sucedido? Que archivaron al proyecto con el argumento de que los autores del proyecto habían sido habían caducado en su mandato. Esto lo dice Nicolini, que es presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Y, por cierto, se objeta eso, quien les habla es autora del proyecto, y bueno, para empezar el ejercicio de mandato, aparte no es una causa para archivar un proyecto. Bueno, con toda esa irregularidad y con el avasallamiento que ellos provocan cada vez que se da en discusión, porque con los votos archivan o ponen en agenda un tema en el sentido que lo tratan sobre tabla, con esa situación lo archivan el proyecto de Cantadero. Inmediatamente después, y con mucha caradurez, el propio Nicolini quiere tratar el tema de la ley de bosque nativo. Entonces se le objeta, no se lo conoce el texto, no pasó por comisión, porque sobre tabla. Y lo que sí nosotros nos damos cuenta es que esta ley tiene un financiamiento de nación, ¿no? Entonces hay un dinero que ellos quieren cobrar en función de que detrás de cuidar los bosques, cosas que no les preocupa en absoluto. El propio Nicolini está haciendo eventos de motociclistas en diferentes lugares donde justamente los bosques nativos son los que más están destruyendo. Bueno, con ese contexto, Romina, hemos llegado el día de ayer con esta ley que no pasó por comisión igualmente, porque no se ha tratado, por un dictamen falso en donde se hace constar que, con la firma de uno y otro integrante, de que se ha llevado a cabo la reunión cuando no ha sido. Yo formo parte de esa comisión, no hubo tal citación a que fue el funcionamiento, ¿no?, de la sesión de la Comisión de Recursos Naturales. Entonces es falso el documento, además de ver claramente que lo que se está priorizando acá es el financiamiento que se viene detrás de la sanción de esto, ¿no? Y nosotros tenemos la preocupación de que al menos, ¿sí?, conocer el texto, porque a partir de ahí puede surgir una protección concreta también a esto que a nosotros como representantes de Capital nos preocupa mucho, que es la región Cantadero. No obstante, también, por cierto, todo lo que existe como realidad en todos los bosques nativos de la provincia, ¿no? Entonces, ¿qué hay que resaltar acá? Que hay un dinero que ellos quieren manejar, ¿sí?, porque está financiado de nación, y que fue totalmente irregular el tratamiento en cómo se llega a la sanción de esta ley. Bien, Lucy, puntualmente entonces ayer fue aprobada ya la ley. Sí. Sí, bien. Fue aprobada la ley, sí. Y con esto que señalamos, sin que la comisión lo tratara y sin que al día de hoy gente habla y todos los que estuvieron presentes incluso no conozcan el texto de la ley. Claro. ¿Qué se puede hacer en estos casos o qué queda de aquí en adelante, digamos, tanto para lo que es la función pública que por ahí cumplen ustedes y también para la ciudadanía, ¿no? Cuando hay una ley que, bueno, no estamos conociendo o por lo menos la parte de la Cámara no está conociendo. Objetar la idea de lo que se ha realizado y pedir el pase de nueva comisión. Tiene que devolver a comisión un proyecto que no cumplió con la formalidad que corresponde, porque excede a la palabra formalidad. Tiene que ver con el espíritu de lo que es construir una ley. Esto es de que haya muchas visiones, que haya la contemplación de la situación es que por más que el estudioso del tema, que no es el caso de Nicolini, esté profundizando sobre los bosques, se le haya escapado. Esa es la riqueza de una de que un texto entre a ser considerado con diferentes miradas en una comisión. Entonces no es solamente reunirse y bueno, que hagamos un acta, nos juntamos, sino justamente cuántos criterios se pueden vertir para que esto sea mejorado y sea para el bien de todos, ¿no? Claro, por supuesto. Lucy, una última consulta. Entonces, ustedes van a solicitar, en el marco de esta objeción, ¿van a solicitar que este proyecto regrese a comisión? Claro, es lo que corresponde, porque no ha sido tratado con todo lo que de los pasos que debe tener una ley, sí. Perfecto, bien. Bueno, Lucy, cualquier novedad, entonces seguramente vamos a volver a comunicarnos con vos para que nos cuentes, bueno, cómo sigue este proyecto. Bueno, cómo no, y bueno, ratificar nuestro compromiso con no la minería como una vía de desarrollo económico, sino todo lo contrario. Por lo que te cuento, Romina, próximamente, sino la semana que viene, en la sesión que viene, vamos a estar presentando la ley con las firmas y el aval de los ciudadanos que hablan sobre la prohibición de la mega minería en la provincia, ¿no? Ah, bien. ¿Esto será el próximo jueves? Sí. Si se lleva a cabo la sesión, estaremos presentando este proyecto. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, Lucy, por la información. Muy bien. Buenos días. Un saludo a todos. Hasta luego.